Hola, en esta pieza de audio explicaré cómo he hecho la práctica 3. Lo primero que he hecho ha sido meterme en la página de TeamEye para comprobar cuántas imágenes había en la web de las que yo había escogido para publicarlas en mi blog. En total tengo unas 4 fotos en el blog, de una me he encontrado 0 resultados, de otra 37, de otra 60 y de otra 736. A continuación he buscado en los bancos de imágenes que se aportaban en la práctica con la palabra UDAS en las 3 búsquedas. El primer banco de imágenes en el que me he metido ha sido Edge Photostock y he buscado con las siguientes características seleccionadas. Con la categoría Derechos Protegidos, Royalty Free, Low Budget RF y Personajes Famosos. Y he obtenido un resultado de 15 fotografías, todas ellas con derechos protegidos. La próxima búsqueda ha sido en el banco de Getty Images. Estaba todo seleccionado, excepto la casilla de desnudo, solo vectoriales y CD. Y he obtenido un resultado de 13.316 imágenes. Después de esto, he seguido seleccionando para afinar más la búsqueda y he seleccionado la categoría de 4 personas para que aparecieran los 4 componentes del grupo y he obtenido 129 resultados. Y a continuación he buscado fotografías con un encuadre de cintura para arriba. He obtenido 88 resultados. Y por último, he buscado en el banco de imágenes de Corbis. La única opción que le he seleccionado, aparte de las que ya tenía, era 4 personas, otra vez. Y he obtenido solo 10 resultados. Y por último, de todos los resultados obtenidos en los 3 bancos de imágenes, he cogido una fotografía de cada banco y he publicado una nueva entrada en el blog con los links a cada fotografía. Acerca de mi opinión sobre los diferentes resultados que he obtenido con los bancos de imágenes, creo que el mejor banco que me ha ofrecido mejores resultados y con diferencia ha sido el banco de Getty, porque me ha ofrecido muchísimos resultados y de muchísimas temáticas. Por ejemplo, fotos de conciertos, fotos de entrevistas, sesiones de fotos y de muchos años, muchas épocas. Mientras que, sin embargo, los otros 2 bancos de fotos me han ofrecido muy pocos resultados y, por ejemplo, el banco de fotos de Edge Photostock solo tenía fotos de conciertos y encima conciertos recientes, de no hace más de 2 años todo. El banco de fotos de Corbis me ha ofrecido muy pocos resultados también, pero bueno, al menos había fotos de conciertos y de sesiones, y bueno, un poco más variado.